de lunes. Están por aquí los chicos de Herpes, quien nos harán sentir emociones fuertes a través de su ruido y sus sonidos analógicos extraídos de sus sintes. Estaremos hablando un rato con ellos. Luego también pues hemos traído algunas cuantas publicaciones que estaría bien comentar, y como último algo de agenda. Bien, antes de empezar también un saludo a toda la gente que nos escucha a través del podcast de Radio Bronca. Y bien, vamos a empezar nuestro recorrido sonoro de hoy escuchando a una joven y buena banda mallorquina que se llama Cop de Fona. Nos pasaron su segundo EP que está recién salidito del horno, y bien, ahí os dejamos con este buen disco. Ahí estaba Cop de Fona desde su segundo 7 pulgadas, y como os decíamos, pues esta semana tenemos por aquí algunas publicaciones que nos gustaría comentar. El primero que tenemos por aquí es un fotocine llamado Nazca, es su primer número, y bueno, lo sacó el chico que lo hace en el mes de diciembre del pasado año. Bueno, la historia es que después de tanto tiempo, pues nos dice que ha terminado este primer número, que tanto tiempo ha estado pensando en hacer, pero sin llegar a buen puerto, debido a la cantidad de fotos que el compañero tiene guardadas. Ha sido bastante caótica hacer la selección, y luego otra selección y otra de estas. Bueno, en este primer número nos dice que hay fotos de este último año, y bueno, podemos encontrar pues fotografías de conciertos que se han hecho pues por la geografía de Euskadi, por los diversos gazteches de ahí, por ejemplo en el gazteche de Beasain, en Mogambo, en el gazteche de Getaria, también en las chornas de Sarauz, en Putusulo, algunos conciertos también de aquí de Barcelona, no sé, salen bandas como Absurdo, Atentado, Anestesia, Fix Me, perdón, Burux Lee, Crimen de Estado y muchas otras, ¿no? Decir que, bueno, que la calidad de las fotografías es bastante notable. Desde aquí os lo recomendamos totalmente, y bueno, se puede conseguir por las distros de por aquí, ya sea en el Ateneo del Besós o en el Do It Yourself Attack o Contraattack. La siguiente publicación es el número 9 del Ciutat Podrida, y hace unos cuantos meses que ha salido, pero lo conseguimos físicamente pues este pasado fin de semana. Y bueno, respecto a números anteriores, decir que este número ha ganado en calidad gráfica, ya que está hecho a imprenta, los negros son totalmente negros, los tonos, y bueno, la maquetación también está bastante elegante. Podemos encontrar entrevistas a Little Morocos, Velocidad Absurda, Nervous Breakdown, Antimaster, Mob 47, Sotatila, Insulters, Cop de Fona, los 15 años de la asociación Arrebato, también un rescatando del baúl de los recuerdos una entrevista con el sello ERH de Inglaterra, también otra entrevista con Cáncer de Escroto, Fuego de Cobertura, Decapitated Christ, algunas columnas de opinión y un montón de reseñas de discos y publicaciones. Si queréis conseguir esta publicación, pues podéis escribir a ciutatpudrida@gmail.com. Y también, bueno, decir que el compañero, aparte de llevar adelante pues esta plataforma multidisciplinar, podríamos decirlo así, ya que no solo el fanzine, sino también hacen un interesante programa de radio, y también suelen organizar eventos de punk en su ciudad, en Zaragoza. Pues también recomendaros que os metáis en el podcast de Radio Bronca, que regularmente pues se van colgando los programas que hace Ciutat Podrida desde Radio Topo. Y nos ha llegado el número 2 del Zapatiños Motor. Es una publicación, una increíble publicación que nos llega desde Madrid vía Feita Perros. Y bueno, es un fanzine de collages, de arte punk, de recorta y pega de toda la vida. Hay unos dibujos increíbles, también unos fotomontajes también de lo más elegante y exquisito. No sé, la calidad gráfica es buenísima, y también hay algunos poemas, algunos escritos, y bueno, desde aquí os lo recomendamos, pero ya tardáis en conseguir uno. También se incluye una como un sobre de cromos de arte mutante, llamados así, de una colaboración del fanzine Az, también de Madrid. Y bueno, en estos cromos pues se encuentran diversos personajes que a su artista o creador pues le han influenciado de alguna forma, ¿no? Como el Valium, como el Rey de España, como Pascual Durí, como Dave Goldberg y muchos otros, ¿no? Si queréis conseguir el Zapatiños Motor, o bien lo podéis conseguir escribiendo a corazonsalvaje.blogspot.com o bien afeitealperro.blogspot.com. Desde Australia nos llega también otra publicación llamada Sordid Cine. Es el número uno y bueno, es un pequeño fanzine A5, también de recorta y pega y espíritu punk y do it yourself. También se incluye un DVD-R que contiene el fanzine también en PDF. También un doble recopilatorio para tostar, para que te puedas tostar en casa. Y bueno, es un fanzine dedicado a los sonidos más diversos, sonidos abundan los sonidos experimentales y ruidosos, hay algo de cómic también y bueno, ese espíritu hazlo tú mismo pues se nota desde la primera a la última página. Si queréis contactar con la persona que hace este fanzine, lo podéis hacer escribiendo a sordid@hotmail.co.uk. Os había dicho que había llegado desde Australia. En Australia ha sido donde han fabricado el DVD. Por lo visto la dirección de este cine pues es de Inglaterra. Y bueno, yo os he pasado la dirección, así que ahora solo tenéis que escribir. Y bien, para acabar este bloque de publicaciones tenemos el número 322 del Maximum Rock and Roll, que corresponde a este mes de marzo del 2010. Encontramos en este número una entrevista a Death, una banda afroamericana de los 80 que practicaba pues un garaje punk influenciado también pues no sé, pues bandas rockeras salvajes. También hay una entrevista con Defensa Absoluta, Suji, que es un dibujante japonés, creador de muchas portadas de discos de Japcore o de Burning Spirit, no sé, es el creador de portadas de discos como Selfish, como Concrete Shocks, como el compartido entre Hellshock y Effigy, también de Gudon, de Acrostic, no sé, ha hecho un montón de portadas, su artwork pues no sé, nos puede recordar a cosas de dibujantes como Pushgate o similares, no sé. Encontramos también una entrevista a Defensa Absoluta, ya lo había dicho, Dry Rot, Dread Perfume, King Puck, también hay un como las listas de los mejores discos del año pasado, del 2009, de los diversos colaboradores de esta revista y bueno, uno de los discos que más aparece en estas listas es el primer 7 pulgadas de Atentado titulado todo está oscuro. Y bien, aquí lo tenemos y vamos a pasar a escuchar los dos temas que abren este EP, titulados Odio y Muerte y Destrucción, Atentado. Bien, hoy estamos aquí con Herpes. ¿Qué pasa, Herpes? ¿Cómo va? Hola. Muy bien. Bueno, veig que aquí teniu ja tot el tinglado preparat i, bueno, decir que Herpes és un nuevo, podríem dir nou, projecte, sí, de Soroll o què? Sí, bueno, potser va començar cap a final de l'estiu passat o així. Pues ya lo habéis oído, relativamente nuevo, un proyecto de ruido, y están aquí para ofrecernos, pues, un poco, para hacer una mica 5 céntims de lo que feu, y no sé, si voleu fotre-li candela, pues vosaltres mateixos. Venga, vale. Pues salva. Thank you. Wow, sonidos punzantes i afilados, que ja veus, que callat que us ho teníeu, això, eh? No sé, m'ha agradat molt. I expliqueu-nos com veu decidir fer un projecte d'aquestes característiques. Pues la borratxera, bàsicament. El que fa l'alcohol, no? Sí, sí. El que fa l'alcohol, vaja. Allò de dir, hòstia, coincidències de gustos i, joder, pues perquè no fem alguna cosa així. Sí, endavant. Una mica... I la reacció de la penya, dels vostres col·legues, dels bueno, vostres sobretot, pares... Sobretot hi ha una mica de tot. És molt en plan de... Que foteu. Ja, i els vostres vells, que no opinen bueno, de tot va. Això. Lo de ma mare ja és una cosa, la pobra dona està ja... curada d'espantos, però bueno. I esteu fent coses por ahí o que esteu tocant o... Anem fent alguns concerts de tant en quant, però de moment no tenim res gravat. Bueno, tenim cançons gravades, les que tenim penjades al MySpace, però no tenim cap demo ni cap edició de res. No, pues, que hòstia, crec que ja tindria que ser hora, eh? Sí, sí, està en ment de fer quan abans. Sí. I no sé, i expliqueu-nos quan toqueu, per quins llocs toqueu. Bueno, bàsicament hem estat tocant a cases ocupes i bueno, on us deixen, no? on ens deixen i on podem fotre una mica de soroll, doncs allà anem. Olé. Però bueno, vam tocar a casa al Fin, que ja no està davant de s'allotja fa poc. Sí. El primer vam fer a la hipoteca, que va ser triplete amb els nostres dos projectes en solitari. Expliqueu sí. Els vostres projectes també. Pues ell, per la seva part, té Totonizer. És així, ambient necrològic. Necrobucaquero. I jo tinc un que es diu Coagul, que ja vaig venir aquí a la ràdio, que és, bueno, potser més sorollós, però també amb més veus cantades. Així. Sí, Totonizer està més enfocat més cap al dark ambient, necro, guarro, de barrio, vaja. De polígono. Molt bé, molt bé. I veig que pràcticament teniu els mateixos aparells, utensilis, no? Sí. Sí, els mateixos utensilis. Sí, sí. Home, això penso també que pot ser bo, no?, per... És un aprenentatge conjunt, no? O sigui... Sí, això sí, el fer servir el mateix, pues, és allò que, si veiem una cosa que fa una nova manera d'utilitzar el que se li acudeix a un, pues, l'altre pren nota i així... Va tot més ràpid. Sempre. Que guai, tio, pues, jo què sé, teniu alguna cosa més preparat o... O... Bé, és que la major part de coses són improvisades. Sí, podem anar fent sobre la marxa. I us ve de gust improvisar una mica més o què? Sí, no? Vinga. Sí, doncs pues, endavant. Ja es fotrà, a veure... Bueno, mentre se lo están aquí preparando y tal... No sé, i quins podríem també comentar quins grups us agraden d'aquest estil o quins grups més us influencien a l'hora de... Doncs a veure, hi ha els típics, Esplendor Geométrico, així més en quant a lo rítmic i tal. Després, clar, ja tirant a lo enfocat des del soroll, més soroll a saco, pues, podríem dir grups com Institut, IRM, Earthbow, grups així densos, per dir-ho d'alguna manera. I com veieu el panorama, per exemple, aquí en aquesta ciutat? Doncs, a pesar del que pugui semblar, jo crec que està bastant bé. Sí, no? Perquè hi ha bastanta cosa, en realitat. Oculta, però d'haver-hi hi ha bastant. Jo crec que pot... Bueno, ja, de fet, ja fa molt temps que hi ha coses, no? Però que la cosa va com increixendo. Sí, hi ha festivals, potser uns més comercials que altres, no? Però jo que sé, aquí sempre estem... Sempre donarem suport als petits festivals així autogestionats. Clar. Wow. Un rampell que ha tingut. Sí, sí, ja veig, ja veig. Vinga, va, així és improvisat. I fotem. Vinga. Yeah. Pues bien, si seguís ahí, esto que acabáis de escuchar era Herpes en vivo aquí con nosotras, acompañándonos esta tarde. Y bé, dir busca, jo que sé, ha sigut un plaer per part nostra, jo que sé, haver presenciat aquesta sessió. I no sé, teniu alguns plans o projectes futurs més immediats? O... Doncs ara mateix... No tenim ni concerts ni res, però les ganes hi són, sí. I estem en ello intentant buscar coses i aviam quan gravem alguna cosa. Bueno, el de gravar estem tenint certs problemes perquè el lloc on gravàvem ara, bueno, era una cosa muntada entre diversos col·legues, i ara per certes circumstàncies està la cosa que no es pot utilitzar, però esperem en breu gravar alguna cosa i poder-ho extendre. I perquè per al que vulgui muntar-vos o organitzar alguna moguda que toqueu, jo que sé, què demaneu, per exemple, per tocar? Molt poca cosa. Doncs un equip. Alguna birra. Bueno, algú per privar i poca cosa més. I vaja. Equip de PA. Veus, més cap. Un equip de PA potent. Sí. Molt bé, molt bé. I que ens deixin ficar volum. Clar. Vaja, sí, això... sí, perquè moltes vegades els concerts de soroll, a la que el tio que estigui a la taula no li agradi, doncs moltes vegades... I és el que sol passar sempre, a més, que acaba de tocar igual un grup de crust o de lo que sigui, i comença el soroll i ràpid es baixa tot i... Sí, sí. Bueno, no sé, l'estigma una mica. La cosa, quan es barregen diferents estils... pel qui més o menys, no sé, per la gent potser més oberta de ment, o que encara que no conegui aquests estils diferents, pues, li moli escoltar diferents estils, pot estar guai. Però clar, a vegades passa que, jo que sé, que potser toques en un lloc que la majoria de gent no li agrada el que estàs fent i ha vingut a veure l'altre grup que tocava un estil totalment diferent. Clar, és una cosa que s'ha de buscar bé quan els concerts que... Ja, però també, no sé, jo penso personalment que això també és una gran contradicció, perquè en moltes situacions d'aquestes passen a espais suposadament alliberats, clar, no? Clar, sí, sí, que són alliberats. Que la gent, pues, en teoria, pues, no tindria que tindre perjudicis, o sigui, o té perjudicis en una cosa i no té perjudicis en altra, no? Clar, és que a vegades passa això que... l'alliberament està en uns paràmetres, o sigui, en unes coses sí que estan bastant marcats per una altra banda, sí, sí. En molts sentits, vaja. I més així quan el soroll en veritat ja és la estructura de tot i no sé. Ja, però és una expressió totalment vàlida, no? I creativa, no? I sí, perquè... sí, en molts sentits és molt més anàrquica que moltes altres que... Clar. I antiga, i potser més antiga que el punk, no? Jo què sé. No, home, bastant més. Clar, depèn d'on et remuntis, inclús sí. Pots dir que és ancestral i tot. Clar. Uau, pues jo què sé, pues moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, i ja sabeu que aquí, quan vulgueu, pues aquesta taula està a la vostra disposició i els... Ostres, gràcies a vosaltres per haver-nos convidat i per el suport. Molt bé, doncs vinga, companys, fins la propera, fins la i molta sort. Vinga, endavant. Vinga. Sintonía. Sintonízanos todos los lunes en directo a partir de las 6 de la tarde en Radio Bronca 104.5 de tu FM y en la red www.radiobronca.info/escuchar. Y bien, seguimos aquí en Fact the Bastards y creo que tenemos una llamada. Hola, ¿nos escuchas? Hola, salud, compañero. ¿Qué pasa, salud, compañero? Sabía que llamarías porque íbamos... Me imagino que ya sé por qué llamas. ¿Sabes que me he tenido que comer las canciones de ruido? Sí, es que al final eso resultó que la charla que anunciamos en el Centro Social La Revoltosa, ¿no?, se acabó convirtiendo en un concierto de punk, ¿no? Hostia, pues de eso no lo sabía. No sabía nada de eso, ¿eh? Yo te llevaba para otra cosa. Ah, hostia. ¿Qué pasó con la charla? No, bueno, ¿te acuerdas que anunciamos, bueno, que en el programa este de charlas, que hubo una que no se pudo hacer y... Y pues finalmente creo que se llevará a cabo el próximo sábado día 6. ¿El sábado? El sábado día 6, sí. Hostia, pues el sábado, espera por aquí, espera. Dijiste sí, esto es porque, espera, el sábado 6, pues el sábado hay otra charla. Y que yo te llamaba para eso, no sabía que eso se había espallado. Bueno, vale, venga. Mira, por aquí tengo un folleto. Centenario de la CNT, 100 años en lucha, CNT. Jornadas anarcofeministas. Ajá. Y ahora, esto es el anunciado del Masquín, ¿eh? Uh-huh. Disaster Sigmas, 11 horas. Bueno, pues si es por la mañana una y por la tarde otra, bueno, ya lo intentaremos. Dona y anarcosindicalisme, Ana Sigüenza, primera secretaria general de CNT, y Laura Vicente, doctora en historia contemporánea, autora de Teresa Claramunt, pionera del feminismo obrerista anarquista. Bueno, esto es la Ana Sigüenza. En su momento, hace 3 o 4 o 5 años, ahora no me acuerdo, porque ahora hay otro secretario general a nivel de, digamos, del secretario general de CNT. Uh-huh. Pero esta compañera Ana, hace 4 o 5 años, fue secretaria general. Quiere decir que las mujeres van subiendo eslabones poco a poco, van cogiendo, digamos, cargos. Quiere decir que lo ponen en las jornadas estas, como es la primera, digamos, como la primera mujer secretaria general de CNT que, digamos, que cogió, tuvo el cargo ese. Bueno, tener un cargo de secretaria, un cargo en CNT, no es ningún chollo. Más bien es trabajar, lo mismo que estás haciendo tú allí. No es ni más ni menos. Trabajar por unas ideas y cumplir unos acuerdos del resto de la regional... De la regional donde tú seas y del nacional, no es otra cosa, es trabajar pero con más responsabilidad. Uh-huh. Bueno, las charlas estas serán a las 11 de la mañana. Uh-huh. Yo, tal como lo pone aquí, York Centre Civic Chazane, sala de actes, calle Nou de la Rambla, número 43. Uh-huh. Metro, línea 3, Liceo Chazanes o Paralel. Bueno, uh-huh, pues esto es el anunciado de las jornadas feministas que hacen las compañeras libertarias el día 6. Y entonces, ¿tú qué dices? ¿Que por la tarde está la charla esa? Sí, la charla sobre los grupos armados, creo que es la charla sobre el mil y la olla, sí. Y se celebrará el próximo sábado... A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, sí, en la Revoltosa, en la calle Rugén, sí, 82. Sí, eso lo sé. Pero no sabía que se había puesto así. Sí, sí. Pues al final sí, y tenías razón tú, creo. Pero no sé, compañero mío, que no sé, espera que le quito voz a la radio, que se acopla. Que no se trata de tener razón. Si no, no, para nada, para nada. Pero me refiero que... Actos del corte y del tipo que sea, como este que te he dicho yo, de las jornadas libertarias, que hay varias semanas, pero yo te digo este día para no cargar a la audiencia de actos que se hacen, y ya está, te saludo y vale, y ya sé que si que sé que el sábado a las 6 de la tarde está la charla esa y ya está, para que le interese ir. Bueno, ha sido muy guapo el subido, ¿eh? Así, claro, la primera ha sido más guapa que la segunda. Eres todo un valiente de aguantar ahí, ¿eh? Me estoy comiendo. Hay un programa que hacen, a ver, me parece que son los martes o los miércoles en Contrabanda. Ajá. Sí, los miércoles hacen uno y los martes hacen otro de, ¿cómo se llama? Escarlata O'Hara. Ajá. A mí el Sky y lo otro, ¿cómo se llama? El Sky y el reggae. Ajá. No es que me guste, pero yo qué sé, se ve que... A mí lo que me interesan es lo que hay detrás. Ese tipo de música no me gusta, pero que, por cierto, parece ser que los oídos se acoplan a todo. Conforme vas escuchando y te lo vas comiendo, pues te va gustando. Lo que pasa es que yo sé que detrás del reggae... hay, que a lo mejor eso es un perjuicio mío, el reggae va condicionado a una carga místico espiritual o religiosa, y hola, eso es lo que a mí personalmente, pero claro, yo soy yo y otros seres humanos, millones que vemos en el mundo, que componemos el planeta Tierra, somos otra gente, y hay muchas sectas, a mí me rebota bastante, pero bueno, ahí hay un par de compañeras y un compañero en Contrabanda. Ahora me parece que son los martes a las 10 y algo de la noche. Y bueno, yo lo que pasa es que yo a ella personalmente le dije que no me iba a ese tipo de música, pero que bueno, que sí que me va a salir Contrabanda y el mensaje y el trabajo que hacen, lo mismo que los compañeros de Pica. O lo que pasa es que con Pica, como no tengas maquinaria, no es tan fácil como vosotros o Contrabanda, que con el teléfono, con móvil o con fijo, pues puedes conectar. Y como yo no tengo maquinaria de esa industrial, de esa nueva, uh-huh, aparte de mi vida he abierto un ordenador, pues... Uh-huh. Pues haces bien. Me puedo comunicar por... Haces bien, resistir a la tecnología, compañero, eso es lo que hay que hacer. Que haces bien, que sigues resistiéndote a consumir tecnología. Es que en mi vida he abierto un ordenador. Yo espero que algún día lo abra, pero bueno, ya todo se andará. Bueno... que acabe bien el programa, que te queda muy poquito, y salud y bronca. Venga, muchas gracias, compañero, un abrazo. Vale, hasta la próxima, salud. Salud. Pues bien, el apunte del compañero de estas jornadas anarcofeministas, y bien, ya que estamos puestos, pues vamos a comentar algunos eventos más. También este próximo fin de semana hay unas jornadas sobre ocupación en Barcelona. El viernes 5, estas jornadas, es decir, que se van a llevar a cabo en el Centro Social Autogestionado La Papa, en la calle Sagrera. El viernes 5, a la 1, abertura de las jornadas, habrá un almuerzo de 2 a 3, taller de cerrajería, de 3 a 5, taller de soldadura, de 5 a 6, autogestión de la defensa legal, de 6 a 7, una pausa amenizada con sabrosas tapas veganas, de 7 a 9, un taller de electricidad, de 9 a 10, taller de huertos urbanos, a las 10, un cenador vegano y a las 11, proyección de cortos sobre ocupación, y a las 2, cierre de la jornada de viernes. El sábado día 6, continúan a la 1, almuerzo, de 2 a 3, taller de electricidad, de 3 a 4, taller de soldadura, de 4 a 6, taller de fontanería, de 6 a 8, taller de informática, a las 7 también hay una consulta legal, de 8 a 9, pausa amenizada también con tapas veganas, de 9 a 11, debate, práctica y política en la ocupación, a las 11 un cenador y a las 12 un cabaret con actuaciones de Project Hex, música folk punk, Alexander Bonzo, malabarismo y circo y danza oriental hawaiana, y a las 2 de la mañana cierre las jornadas. Por supuesto, deja a tu perro en casa. Y más jornadas, más conciertos. Del 4 al 14 de marzo en Manresa se está celebrando un festival que se llama Gargall, un festival de improvisación, ruidos y sonidos nuevos. Y bueno, decir que es un festival que se va a desarrollar en varios espacios de la ciudad de Manresa, como en un bar que se llama El Gargall, también en el local de la CNT de Manresa, en un convento semiderruido, el Convent de San Francesc, y bueno, durante estas dos semanas de programación interrumpida de un montón de propuestas, nuevas propuestas, alguien las dirá propuestas vanguardísticas, a nosotros no nos gusta llamarlas así, igual algunos proyectos que aparecen, pues sí que les va más el rollito este artistoide y de mirarse al ombligo, pero bueno, no es el caso nuestro y no nos vamos a fijar en estos proyectos. Pero bueno, comentar que el próximo sábado de 6 a 10 de la noche, dentro de este festival, hay un mini festival llamado Colix, en el que, bueno, se va a desarrollar en una ermita, en un convento en desuso, semiderruido, en el convento de San Francesc, y bueno, y ahí estarán tocando gente de la talla de Cúter, C. Pequeño, Arnau Sala, Don de Tiger, Coagul y Ruko Prax, Men of Russia, y creo que me dejó alguno. Bueno, esto será el próximo sábado a las 6 en el convento de San Francesc en Manresa, y luego el mismo día a las 12 de la noche en el bar este que os decía antes, en el Vermell, hay una actuación con Les Aus, Cuzo y un proyecto más, Iza también. Tanto el concierto de la iglesia como este del Vermell son gratuitos y bueno, os esperamos a todos y a todas por ahí. Y qué más, también decir que el próximo viernes 5 en La Jungla hay un buen concierto de punk amenizado con bandas como Jauría, Los Dólares y Brutal Project en La Jungla, y creo que son 3 euros la entrada. Luego habrá una fiesta ochentera y bueno, seguro que también se va a liar ahí una fiesta. Y bien, nos vamos a despedir ya por hoy, pues eso, diciéndoos que si queréis descargaros los programas, pues lo podéis hacer a través de podcast.radiobronca.info, que la semana que viene estaremos aquí dando la guerra habitual, y nos vamos a despedir escuchando a dos terroristas sonoros desde un CD que tenemos por aquí, y bueno, se trata de una colaboración entre Matín desde Euskadi, bueno, conocido por tocar en bandas como Bilibao o de Flaca, Hemorrage, o incluso en solitario, se caracteriza por irritar a la audiencia en sus performances. Y bueno, en este CD este hombre está colaborando con Junko, la cantante también de un proyecto ultra cafre japonés llamado Ijo Daikan. Y bueno, con Matin y Junko nos despedimos hasta la semana que viene. Salud y Fuck the Bastards.